a pasear. Material. Con mi amigo el material. Material. Nos pusimos a observar. Material. La nave de otro planeta. Material. Yo vi montar bicicleta. Material. A dos tipos. Oye, era marciano. Material. Si legalizan el material. Material. El mundo se va a acabar, Tani. Is it something you make clothes from, like velvet, a double knit? Bueno, mira, el material es... comida para las vacas, ¿eh? Materials so good. Yo no te lo puedo decir. ¡Corre, que hay vamos, que hay ¡vamos, materialista! Legalizan el material. Ahí. Oye, me espero, esto es un fenómeno. El mundo se está acabando. ¿Qué tú crees? Aira, dime, dime, Aira. Oye, re. Feeling good.